Sura de lo que ha de ocurrir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Idha waqa'atil waqi'ah. Cuando tenga lugar lo que ha de ocurrir, no habrá nadie que pueda negar su acontecer. Rebajará a unos y elevará a otros. Cuando la tierra se mueva convulsivamente, las montañas caigan desmoronadas, y se conviertan en polvo esparcido. Y vosotros seáis de tres clases. Los compañeros de la derecha, oh, los compañeros de la derecha. Y los compañeros de la izquierda, oh, los compañeros de la izquierda. Y los adelantados, oh, los adelantados. Esos serán los que tengan proximidad en los jardines del deleite. Muchos de los primeros. Y pocos de los últimos. Estarán sobre divanes tejidos de oro. Recostados unos frente a otros. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. En torno a ellos irán pasando muchachos eternamente jóvenes. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. Con copas, vasijas y vasos de un vino que manará de un manantial. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Y no les provocará dolor de cabeza ni embriaguez. وفاكهة مما يتخيرون. Tendrán las frutas que elijan. ولحم طير مما يشتهون. Y la carne de ave que les apetezca. Y unas de ojos hermosísimos. Parecidas a las perlas semiocultas. Como recompensa por lo que hicieron. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Allí no oirán frivolidad ni incitación al mal. إلا قيلا سلاما سلاما. Tan solo la palabra paz, paz. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Y los compañeros de la derecha, oh, los compañeros de la derecha. في سدر مخضود. estarán entre azufaifos sin espinas y exuberantes árboles de plátano en sombras perennes. Agua en continuo fluir y abundantes frutas que no dejarán de producirse ni serán inaccesibles en lechos elevados. Realmente las habremos creado de nuevo. Y las habremos hecho vírgenes, amorosas y de la misma edad. Para los compañeros de la derecha. Muchos de los primeros. Y muchos de los últimos. Y los compañeros de la izquierda. Oh, los compañeros de la izquierda. Estarán en un viento ardiente y agua hirviendo. A la sombra de una humareda abrasante. La baridin wa la karim. Ni fresca ni generosa. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Es cierto que antes habían estado entregados a la vida fácil. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Aferrados al gran error. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Y diciendo: ¿Acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra y huesos, se nos devolverá a la vida? ¿O lo serán nuestros primeros padres? Di, en verdad que los primeros y los últimos لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Serán reunidos en el lugar de encuentro de un día conocido. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Luego vosotros, los extraviados, los que negasteis la verdad, comeréis de un árbol de zakum, con el que llenaréis vuestros vientres. Y sobre ello beberéis agua hirviendo. Beberéis como bebe el camello enfermo que no puede calmar su sed. Este será su hospedaje el día de la retribución. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ¿No os hemos creado? ¿Por qué entonces no dais fe? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ¿Os habéis fijado en lo que eyaculáis? أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ¿Sois vosotros los que lo creáis, o somos nosotros los creadores? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Hemos decretado que entre vosotros exista la muerte y no podéis impedirnos. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Que pongamos en vuestro lugar a otros semejantes a vosotros, ni que os creemos como no conocéis. Ya habéis conocido vuestra primera creación. ¿No vais a recordar? ¿Os habéis fijado en lo que cultiváis? ¿Sois vosotros los que hacéis germinar, o somos nosotros los germinadores? Si quisiéramos, lo convertiríamos en rastrojo y os quedaríais lamentándoos. Hemos sido castigados. Y más aún, hemos caído en desgracia. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ¿Os habéis fijado en el agua que bebéis? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ¿Sois vosotros los que la hacéis caer de la nube, o somos nosotros? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Si hubiéramos querido, la habríamos hecho salobre. ¿Por qué, pues, no agradecéis? أفرأيتم النار التي تورون ¿Os habéis fijado en el fuego que encendéis? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ¿Sois vosotros los que habéis creado el árbol que le sirve de leña, o somos nosotros los creadores? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Lo hemos hecho un recuerdo y beneficio para los viajeros. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Y juro por el ocaso de los astros, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Lo cual, si supierais, es un gran juramento. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Que es un Corán noble. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ En un libro oculto. لا يمسه إلا المطهرون. Que no tocan sino los purificados. تنزيل من رب العالمين. Revelación descendida por el Señor de todos los mundos. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ¿Sois capaces de no ser sinceros con este relato? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Y agradecéis negando la verdad. فلولا إذا بلغت الحلقوم. ¿Acaso cuando el aliento vital llega a la garganta? وأنتم حينئذ تنظرون. Y estáis pendientes, mirando. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ¿No estamos nos más cerca de él que vosotros, aunque no lo veáis? ¿Por qué entonces, si es verdad que no vais a rendir cuentas, no lo devolvéis a la vida, si sois veraces? فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ¿Y si fue de los próximos? فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Alivio, generosa provisión y un jardín de delicias. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Paz a ti entre los compañeros de la derecha. وَأَمَّا إِنْ كان من المكذبين الضالين. Pero si fue de los que negaron la verdad, de los extraviados. فنزل من حميم. Un hospedaje de agua hirviendo. وتصلية جحيم. Y abrazarse en el infierno. إن هذا لهو حق اليقين. Esto es, con certeza, la pura verdad. فسبح باسم ربك العظيم. Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el inmenso.